Y esta música, que es la música de una reconocida película argentina, de relatos salvajes más precisamente, nos lleva a Buenos Aires para charlar con Graciela Soto, que es una colega especialista en cine, más aún, en cine argentino, por sobre todo, y latinoamericano. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a La Varieté, antes que nada. Y luego creo que yo te presento como que vas a hablar de cine argentino y de cine latinoamericano, pero en realidad ahora nos trae una cuestión muy puntual, que es el festival que se va a abrir este domingo, que tiene que ver con el Festival Internacional de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Correcto, el Festival Internacional de Cine de la Provincia. Esta es su segunda edición. Comienza el próximo miércoles 4 y se extiende hasta el sábado 14. Ah, no era el domingo, mirá vos. No, miércoles 4 hasta el sábado 14, así que tenés tiempo para seguir viendo en las páginas de el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires las distintas oportunidades que va a haber, porque no solamente va a haber cine, sino que también lo que a mí más me gusta es que hay charlas, hay distintos, yo qué sé, por ejemplo, desde largometrajes hasta cortometrajes hechos por alumnos, cortometrajes internacionales. Va a haber en total 228 obras de 43 países y hay 45 de ellas que se van a estrenar exclusivamente en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Casi como en el Festival de Mar del Plata. Sí, la verdad es que la primera edición, que fue el año pasado, hubo 25.000 personas que asistieron. Ojalá que se duplique, porque es fundamental que uno asista también a estos encuentros. Sí, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata este año, no sé cómo viene, si es que viene. Sí, sí, la verdad es que está todo como medio, todo muy muy raro, y por esos motivos, cuando hay un festival y una, yo qué sé, municipios, provincias, incluso distintas centros culturales que presenten y proyecten películas, hay que estar ahí. Claro, claro que sí, claro que hay que estar ahí. ¿Y qué nos podés contar acerca de este festival, Graciela? Bueno, como bien te dije, a mí siempre me gusta cuando hay charlas, porque siempre están dando distintas personalidades relacionadas con el cine, y en esta oportunidad, una de las charlas que va a figurar dentro de todas las que va a haber, porque van a estar Adrián Suar, Pablo Echarri, Julieta Díaz, también va a estar en su momento el ganador reciente del premio Demián Rugna, va a haber Damián Rugna, el director de Cuando se echa la maldad, esta película que ha ganado un montón de premios, uh-huh. Y él va a hablar acerca de lo que es el cine de género. Pero a mí me gustó tener una conversación con Gustavo Postiglione. Gustavo es un realizador de teatro y de cine, él es rosarino, es docente, ha escrito muchos libros, y hay uno de ellos que lo va a estar presentando, y me gustó mucho el nombre de este conversatorio, que es Cine en Llamas, reflexiones sobre cine, cultura y política. Y hoy Gustavo tuvo la diferencia que le envié un audio para contarles que en Varieté Cultural estábamos difundiendo, por supuesto, este festival, y nos envió algunas respuestas a mis preguntas, porque tiene que ver con lo que se viene, ¿no? O sea, una de las primeras preguntas es qué significa puntualmente el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Y nos respondía lo siguiente, con el audio 1. El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, que se realiza ahora, de alguna manera, es una puerta que se abre en momentos donde se cierran muchas puertas, ¿no? Dentro del marco de la cultura y el audiovisual. El Festival de Mar del Plata lo han, lo han maltratado mucho, por ejemplo. Han eliminado muchas muestras de cine que había en el resto de las provincias, del estado, digo, ¿no? Y de alguna forma no se mira el cine con buenos ojos del gobierno nacional, todo lo contrario, parecería que fuéramos el enemigo. Y no se le está brindando el apoyo que necesita, armando y diseñando políticas que lo más probable es que tiendan justamente a desfinanciar cada vez más el cine, pero no el cine en su totalidad, sino fundamentalmente el cine de recursos pequeños, el cine de presupuestos medios, el cine independiente. Claro. Sí. Así es. Puertas que se cierran y este festival es una puerta que se abre. Claro. Maravilloso que haya todavía puertas que se abran, ¿eh? Sí. Con enorme esfuerzo, bueno, imagino, porque la provincia también está desfinanciada, pero bueno. Por supuesto, es importante, digo, al margen de lo que uno piense, ¿no? Tal vez de Adrián Suar, que esté apoyándolo con su presencia, y sí. bueno, no hablar de Pablo Echarri, que Pablo Echarri siempre es uno de los compañeros relacionados con el mundo del cine que siempre está presente, pero también es que esté Adrián Suar, también es un gesto. Sí, ya lo creo que sí. Sí. Es un gesto. Y bueno, también le preguntamos de qué iba a ir este conversatorio, ¿no? En qué agua se iba a navegar, y nos respondió con el audio 2 lo siguiente. A ver. La charla, el conversatorio que voy a dar el 8 de septiembre del festival, lo titulé Cine en Llamas, porque que es cine, cultura y política, porque es un poco lo que estuve escribiendo en los últimos tiempos, y es el libro que acabo de sacar, acaba de salir hace un día, todavía ni siquiera se distribuyó en las librerías, pero ya va a estar en breve, que se llama Cine en Llamas, un libro que reúne textos que fui escribiendo desde el 2017 hasta ahora. Los últimos textos inclusive son de este año, después de lo que pasó con el debate en la Cámara de Diputados, en el Congreso, sobre el tema del proyecto de ley ómnibus, etcétera, donde inclusive yo fui uno de los que expuso en enero por el proyecto de ley ómnibus, que por suerte no salió, en donde, bueno, está en el libro, está incluso mi ponencia sobre ese tema, y que es más que nada un discurso que tiene que ver con la cuestión de cultura, el tema de lo federal y lo que significa la identidad, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que no solamente está muy bien elegido el título, ¿no? Sino que además hay un cierto desprecio, no solamente por el cine, sino por todas las manifestaciones culturales. Ese es el verdadero problema, ¿no? Sí, de la idea es que tener un pensamiento unilateral, es decir, que solamente se vea tal vez cine en plataforma, que es algo que él después va a abordar en la entrevista, él menciona esto, ¿no? De cortar nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque si no hacemos todo el mismo cine que se pueda ver como calcado, o sea, como que omitimos que en Córdoba hay un cine, que claro. en la Mesopotamia hay otro cine, y vamos haciendo todo un medio como una fábrica de chorizos. Sí. Perder la identidad. Bien centralista, ¿no? Porque además relatan lo que sucede solamente en Capital Federal, porque esa es la realidad, ¿no? Exactamente. Si querés, tenemos dos audios más. Sí, claro que quiero. Dale. El tercero tiene que ver puntualmente con este título, que para mí el título del libro, nuestro, de Cine en Llamas. Sí. Y le preguntamos puntualmente sobre el título, y él va a decir una frase que me gustó mucho, que después la retomamos, que dice que la cultura siempre va a estar opuesta al poder, ¿no? Entonces, eso es lo que choca. Y el libro un poco va por eso, ¿no? El libro es un recorrido que tiene que ver un poco con las situaciones que hemos vivido desde el 2017 hasta ahora. Digamos, no son cronológicas en el sentido de que va exactamente en tiempo, ¿no? Pero hay textos del 2017, el texto del 2020, del 2021, del año pasado, algunas cosas que he publicado en redes o en publicación, y otras que son inéditas y que de alguna forma son un recorrido por la crisis del cine y de la cultura en este país, y un poco un análisis sobre lo que tenemos y sobre lo que viene. Yo algunas de las cosas que están pasando hoy ya las escribí hace unos cuantos años, avisorando con lo que podía venir. Estamos en una situación crítica, vos me preguntás si la gente saldrá angustiada o deprimida de la charla en relación a la situación en que vivimos. Yo creo que, bueno, hay que ser realistas, y vivimos una situación en el cine que quizás sea una de las peores crisis que hemos tenido hasta ahora, porque se está volviendo atrás en regulación y en disposiciones por parte del Estado de cosas, de derechos ganados, de derechos adquiridos. Entonces, como que tenemos que discutir lo que ya estaba discutido, ¿no? Y fíjate que yo hasta ayer, o anteayer, No me acuerdo si todos los días pasa algo, ¿no? Sí. Ya empiezan a recortar también los derechos de autor, ¿no? Al recortar tanto de Sadaí como los derechos de imagen de las películas, etcétera, que pasa en determinados ámbitos que ya no vamos a poder cobrar nuestros derechos. Por eso es algo tremendo, ¿no es cierto? Y la cultura es como, yo creo que la cultura lo que tiene que se diferencia, ¿no? La cultura se diferencia porque por un lado, la cultura nunca es condescendiente con el poder. Claro. No, es cierto. Ahora, esto es también empobrecer aquellos sectores que tenían como cierta seguridad con respecto a su sustento económico, porque es real lo que dice con respecto a los derechos. Uh-huh. Bueno, esto de la cuota pantalla, por ejemplo, también, que también se dejará de... Yo no sé si ya se dejó... que era un derecho adquirido, que te pasaron una cuota pantalla de películas argentinas, ¿no? Claro, exacto. Sí, él lo menciona, ¿no? Las peores crisis de las que estamos viviendo. No, yo creo que la peor, sí. Sin duda es la peor. Sí. Lo que me asombra es que diga que él ya lo venía viendo, porque la verdad que a mí me parece que hay ciertas cosas de este... de este no estado que tenemos, es que no habernos imaginado nunca llegar a un extremo tan extremo, digamos, sí, como lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Lamentablemente, en el 2016, en el último audio que vayamos a escuchar, en el último audio, yo le preguntaba en su momento, porque ya en el 2016 hubo un intento de desfinanciar el Inca, que no se pudo hacer. Claro, pero eran intentos, sí, hubo varios intentos, sí, de desfinanciar el Inca y de desfinanciar la cultura. Y de maltratarlo, sobre todo maltratarlo, sí, ¿no? Como esa cosa de esa suspicacia de que con el dinero que se le entrega al Inca, de que si financian películas que nadie las ve, y por ese tema hay personas que son pobres. No, y eso es mentira, porque el Inca siempre fue autárquico. Claro que sí. ¿Y de qué habla en este último tramo? Y en este último tramo le preguntaba acerca si, porque él, como su libro habla de las llamas, uno piensa en ese ave fénix que se resurge de las llamas. Ay, sí, por favor. Nuestro cine estaba herido de muerte, y esto nos decía. Con respecto a nuestro cine específicamente, si no tiene que ver con la cuestión tecnológica, el atentado a nuestro cine tiene que ver con una cuestión política. Entonces ahí es donde tenemos que sumar fuerzas, porque lo que se tiende en este caso del propio Estado y la nueva regulación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es limitar cada vez la producción y que se unifique, digamos, y que se unifique de alguna manera la producción hacia lo que ellos llaman películas exitosas o redituables. Entonces vamos a tener una mayoría de películas producidas del Estado que van a estar vinculadas con las plataformas digitales, Netflix, Amazon, HBO, etcétera, que van a formar parte de un catálogo de productos y no de obras, que van a ser muy similares entre sí. Entonces, de alguna manera, lo que se está logrando es blindar, digamos, la mirada. Es decir, la mirada es esta que está acá, a la que nosotros podemos ver una cantidad de materiales que se parecen muy mucho entre sí, y esos materiales de alguna forma son los que se producen en las plataformas digitales, que son el gran negocio. Aquellas cosas que no encajan dentro de esa estructura, dentro de ese esquema, dentro de esa propuesta narrativa que proponen las plataformas digitales, más allá de las excepciones que siempre las hay, quedan afuera. Claro. O sea, que es decir que queda fuera el gran porcentaje de cine, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, la cantidad de pibas y pibes que están saliendo de los distintos institutos, universidades que están estudiando cine, y bueno, si nadie las conoce y no tienen tampoco protagonistas de nombre, claro, ¿no?, que aseguren un éxito instantáneo, que es lo que pretenden, y tampoco van a tener oportunidad de hacer cine. Exactamente. Me pareció clarito, pero sobre todo me quedo, si querés, con esto cuando él dijo sumar fuerzas poder hacer frente a ese embate que hay hacia la cultura. Claro, indudablemente el Festival de la Provincia de Buenos Aires, el Festival Internacional, es una de estas formas de juntarnos para tomar fuerzas, ¿no? Exactamente, así que desde el miércoles 4 al sábado 14, esto se va a dar en el Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino, ubicado en Avenida 51, entre 9 y 10, en La Plata. La idea es que se pueda asistir. Hay muchísimas películas para ver, hay charlas, hay distintos tópicos. La verdad es que las personas que estén, no solamente en La Plata, sino que igual que estén de paseo, que vayan, que les interese el cine, que estén presentes ahí. Claro que sí. Bueno, vamos a esperar ansiosas tu próximo encuentro con vos para que nos cuentes alguna de las pelis que has visto, qué es lo nuevo del cine argentino, si es que tenés la oportunidad de ver alguna. Pienso que sí, está cerca. Sí, por supuesto, sí, les voy a traer mucho más material, pero si quieres, ya cierro diciéndoles que desde hoy hasta el 4 de septiembre van a estar dando Relatos Salvajes en el Cine del Paseo, en Cinema Center, en Diagonal Pueyrredón, 3058. Acá en Mar del Plata estás hablando. Estoy hablando, sí, justamente. ¡Buenísimo! Sí, yo les traigo la información porque se están cumpliendo 10 años de esa película, Relatos Salvajes, que vino a romper con todo. Y la verdad es que fue una de las películas más vistas del país, de Argentina. Bien, bárbaro. Bueno, buenísimo. Gracias por el dato. No lo había leído todavía. Buenísimo. Sí, qué peliculón. Si alguien se la perdió, bueno, tiene la oportunidad de verla. Y de ir al cine del paseo. De ir al cine del paseo y estar calentitos en estas tardes tan frías que hay en Mar del Plata por estos días. Gracias, Graciela. ¿Nos encontramos la semana que viene? Por supuesto. Gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias a la audiencia. Gracias, chao, chao. Adiós. Varieté, todo el arte, la cultura y el espectáculo marplatense y mucho de lo que viene a subirse a nuestros escenarios.